Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. Conduce Omar Gómez Sánchez. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. ¿Qué tal, amigos? Dándoles la bienvenida una vez más a este programa del Defensor del Pueblo de la Nación Argentina, emisión que es la número 593 de un ciclo que comenzó hace más de 10 años y que difunden en todo el país más de 200 radioemisoras. Y es probable que el atento oyente, si lo es lector también, se haya enterado por la prensa escrita más que nada de una visita que hizo una comitiva de funcionarios de la Defensoría del Pueblo de la Nación al Hospital Borda, la institución neuropsiquiátrica por excelencia en más de un sentido, que se encuentra aquí dentro del perímetro del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y precisamente quien integró ese grupo, esa comitiva de funcionarios, fue la doctora Mónica del Cerro, que es la jefa del área de salud y educación de esta Defensoría y está en línea. Estuvimos la semana pasada haciendo una visita en el Hospital Borda, que surgió como a raíz de inconvenientes que hace un tiempo que se vienen suscitando, más precisamente desde el 20 de abril, en cuanto a la falta de gas, es decir, un corte total del suministro de gas en el ámbito del hospital. Dentro de toda la situación, el tiempo venía siendo bastante benévolo, sin perjuicio de que esto no solamente hace a una cuestión de abrigo de las personas que están ahí internadas, sino también de la comida y otra serie de inconvenientes. Pero el corte del suministro se debió a un inconveniente que hubo en una de las casetas del nosocomio y cuando Metrogas hace la visita, bueno, algunos de nosotros también lo sabremos por experiencia propia, corta el suministro de gas, es decir, la entrada de gas general, y por lo tanto todo el establecimiento quedó sin gas. Allí surgieron un montón de desperfectos que había en los distintos pabellones y que deben ser reparados antes de poder reconectar el gas. Nosotros, a los efectos de actuar prontamente y sabiendo que se habían hecho pedidos de informes a través de la legislatura de otros organismos, convocamos a una reunión aquí en sede de la Defensoría, a la que en principio concurrió Metrogas. El Ministerio de Salud de la ciudad se excusó de concurrir, pero Metrogas fue claro en cuanto a que no era posible restablecer el suministro si no estaba todo reparado perfectamente y además certificado por un gasista matriculado. Bueno, ante esta situación y ante la falta en ese momento de respuesta del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad, se decidió para el día siguiente una visita al nosocomio y a tener contacto con el director. Hicimos una visita, verificamos absolutamente el estado de todas las instalaciones, en ese momento no había nadie trabajando para reparar esto, y tuvimos una entrevista con el director que efectivamente certificó que esto no era de fácil reparación, que no tenía un tiempo para darnos como límite para digamos que cesara esta situación. Y por lo tanto, le preguntamos cuáles eran las medidas paliativas que se habían adoptado. Bueno, aparentemente habían mandado una serie de termotanques eléctricos, anafes y estufas eléctricas. Todo esto, obviamente, con la sobrecarga que eso significa para el sistema eléctrico, que si el de gas no estaba bien, suponemos que el de electricidad tampoco. Claro, claro. Así que, bueno, la verdad es que quedamos sorprendidos. La gente igualmente, quien conoce el Borda sabe que es un hospital de puertas abiertas, así que tuvimos perfecto acceso, inclusive hemos estado con algunos internos, hemos visto distintos pabellones, y quedamos con el director que íbamos a hacer un seguimiento del digamos, de la evolución de este problema tendiente a su resolución definitiva. A la vuelta de esta visita nos encontramos con un pedido de, digamos, de excusas por parte del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad, dado que no habían podido concurrir, y a la reunión que previamente habíamos mantenido acá en esta sede, y además daba cuenta de una serie de medidas, entre estas las que te comenté de los termotanques, etcétera, y que la solución del problema demoraría unos 90 días. Bueno, nosotros hemos tenido un tipo de intervención más puntual, no tan formal como también podemos tener en cuanto a pedir informes escritos, porque estos en la realidad se verificaron espontáneamente, es decir, el informe que nosotros no le pedimos a la ciudad es el informe que por escrito nos da la ciudad, comprometiéndose a determinadas actividades. Además, nosotros hemos sacado imágenes mediante fotografías de cómo se encontraban las instalaciones, como para tener siempre presente qué es lo que habíamos visto en esta oportunidad, ¿no es cierto? Claro. Y poder compararlo con visitas posteriores. Así que, bueno, estamos en eso, haciendo, teniendo una importante presencia, porque fue un grupo de funcionarios importantes, no solo nosotros del área de salud, la gente también de servicios públicos, que es la que maneja la relación con las empresas prestatarias. Uh-huh. Y además surgió otra cuestión bastante puntual, referida por el propio director del hospital, que dijo que ese día mismo que estábamos nosotros llevando adelante la visita, se había presentado la gente de Metrogas a ver cómo iban las obras, y que esto no había ocurrido nunca desde que se cortó el suministro. O sea que también para Metrogas esto ha tenido algún impacto que ha hecho que se preocuparan por saber, más allá de la responsabilidad que les cabe por la reconexión cuando se encuentran las cosas en condiciones, obviamente no van a reconectar si todo está no está en perfecto estado, pero también ellos preocupándose por la situación de todo este conjunto de personas de alta vulnerabilidad que se encuentran allí internadas o que por distintos motivos van a buscar sus medicaciones, etcétera, etcétera, como pacientes ambulatorios. Bueno, la expectativa que queda abierta entonces es que luego de esta presencia y de esa suerte de primer indicio de interés por parte de Metrogas, que la empresa tercerizada, que es Hidalsec, ¿no es cierto?, que tiene que hacer la obra, bueno, reciba los estímulos suficientes de la naturaleza que sean para que esto comience. Porque, si yo no entendí mal, mencionaste que han hablado de 90 días, y 90 días es casi llegando ya a la próxima primavera. Exactamente, por eso 90 días como máximo, quiero aclarar para que no se entienda mal, como máximo. En principio se supone que durante esta semana y la semana que viene la mayoría de los pabellones va a tener nuevamente el suministro. Sin perjuicio de ello, todo lo que requiere llevar a esta situación a un momento óptimo demoraría en su totalidad 90 días. Bien. Es decir, porque la reconexión, que es otra de las cosas que dijo Metrogas, es que justamente puede hacerse por sectores también. Ajá. Es decir, si hay un sector que ya está listo, se puede reconectar. Claro, claro. Claro, porque es un tendido muy extenso, hay como 12 kilómetros de cañería allí, ¿no? Exactamente, Omar. Y por supuesto que la presencia de Metrogas instando también a ver qué es lo que pasa, es parte de su responsabilidad, porque hay un grupo, como decíamos recién, muy vulnerable, que se ha quedado sin el suministro. No es momento de ver quién tiene culpas, pero la realidad es esta, la que ellos viven, que no tienen realmente el suministro para poder calentar la comida, tienen que cruzar al Moyano para traer, el Moyano es el hospital neuropsiquiátrico para mujeres que se encuentra enfrente, con una serie de inconvenientes. Sí, bueno, hay un estado general de abandono, evidentemente, y bueno, esperemos ahora que a partir de este monitoreo y de esta presencia de la Defensoría del Pueblo de la Nación, las cosas se activen y quienes están allí no tengan un